Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Bitácora del Mediodía. Saludamos a todos quienes nos acompañan a través de la señal de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a aquellos que nos acompañan en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciespar. En estos 30 minutos, como siempre, estaremos llevando a ustedes nuestro segmento de cortos desde la casa. Especiales desde la casa. Y en nuestro segmento de Casa Adentro estará con nosotros Yumax Ortiz, de la Corporación Pro Cultor. Con ella hablaremos sobre el ritual del Mushuknina, Fuego Nuevo, que es un fenómeno astronómico del sol recto que se produce este 21 de marzo. No se separe de los 940 porque aquí iniciamos Bitácora del Mediodía y lo hacemos con cortos desde la casa. Esta es la historia de esperanza. 9 y 10. Bitácora de Mediodía. Cortos de la casa. Noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Aquí iniciamos Cortos desde la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Carchi presenta la obra Venciendo la Cordura, del grupo de títeres La Rana de Plata. Ana María Escobar, fundadora del grupo de títeres Rana de Plata, obtuvo la nominación como mejor actriz entre más de 200 participantes. Su obra Venciendo la Cordura, dirigida por el colombiano Ciro Gómez, también se alzó con otro reconocimiento, el premio a la mejor propuesta escenográfica de la que muchos creyeron que había sido confeccionada en la mismísima Yakarta. Hay que destacar el complemento musical a cargo de Lionel Valenzuela, cantautor chileno residente en el país. Ana Escobar es una de las titiriteras ecuatorianas más completas, con una amplia formación en Venezuela y Colombia. Fue parte importante del grupo Espada de Madera que dirige Patricio Estrella. La titiritera es la representante en el Ecuador de la UNIMA Internacional, organización que congrega a titiriteros de todo el mundo. Este evento se desarrollará el viernes 21 de marzo a las 18 horas en el Teatro Félix Freire de Castillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana lleva arte y poesía a participantes del Hospital Eugenio Espejo. El primer programa artístico dentro de la cooperación entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Hospital Eugenio Espejo, cuyos beneficiarios son los pacientes internos de esta Casa de Salud, se presentó esta semana en el auditorio de esta institución. En el evento se presentaron la agrupación de Argentina Alquimia Cuyana, que interpretó música folclórica, el grupo de danza de la Universidad Católica y el tercer tortuoso trovador y escritor ecuatoriano que deleitó al público con textos poéticos de su autoría. El grupo argentino, creado en el 2008, viene de participar en el Festival Internacional de Danza y Música de Esmeraldas, donde presentaron ritmos afro de 24 grupos de Ecuador, Perú, Jamaica, África, México, Argentina y Colombia. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reiteró el compromiso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de apoyar la buena fe del paciente con la firma de este convenio y anunció que los actos artísticos serán extendidos a los pabellones del hospital donde los enfermos que no pueden ser movilizados tengan acceso a disfrutar de los artistas, escritores, teatreros y todas las artes. Tanto Freddy Albán del Departamento de Comunicación Social del Hospital Eugenio Espejo como el ingeniero Francisco Aranda consideran que este convenio es muy importante ya que les permitirá realizar musicoterapia para los pacientes, con la cual se recuperarán de manera anímica y a su vez sanarán el alma. El ingeniero Albán concluye que los médicos son aquellos que sanan de una manera científica y el complemento será llegar a la sensibilidad a través del arte y la cultura. Aquello que estamos buscando y que con la colaboración de la Casa de la Cultura lo vamos a lograr es llegar a las fibras más íntimas de la persona, a la emoción, a la alegría, a la risa, a descargar por un momento ese trajín emocional de mucho tiempo. Entonces, si fusionamos la medicina científica con esa medicina del alma, consideramos que va a ser una gran oportunidad para los dolientes, para sus familias y para todos los que trabajamos ahí buscando la salud perfecta. Estos eventos planificados entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Hospital Eugenio Espejo se realizarán la segunda semana de cada mes. Ana María Producciones presenta una temporada de estreno con la comedia de Ramón Serrano, Amigos con Derecho. Amigos con Derecho es una divertida comedia ligera y costumbrista, integrada por tres estampas, género muy nuestro, que denominó la época de oro del gran comediante Ernesto Albán, don Evaristo. Josefina, una simpática e inteligentísima empleada doméstica, llena de encanto y picardía, y José Sangucho, un agente de tránsito del Distrito Metropolitano. El típico conquistador de barrio, alegre y fanfarrón, son los protagonistas de los enredos y vicisitudes de estas tres jocosas estampas que arrancarán las risas de los espectadores. Ana María Valareso y José Pacheco, dos comediantes de calidad y experiencia reconocida, encarnan a estos personajes, arquetipos de nuestro convivir nacional. Amigos con Derecho es escrita y dirigida por Ramón Serrano. La dirección de arte, escenografía y luces, Jesús Pérez, y la producción general de Ana María Valareso. La temporada inició desde el viernes 14 de marzo y culmina el 6 de abril en funciones de viernes y sábado a las 20 horas y el domingo a las 18 horas en el Teatro Prometeo. Las entradas están a la venta en Ticket Show y en las boleterías del teatro. El costo es de $10. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del servicio de transcripción de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora del Mediodía presenta Casa Adentro, la experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana compartimos con Yumac Ortiz. Ella está aquí para contarnos algo más sobre este fenómeno astronómico de el sol recto que se le denomina, donde no hay esa sombra que proyecta el sol y que la mayor parte de organizaciones que conocen, que están apegadas a este espacio, pues realizan varias actividades y un ritual del Mushuknina, que quiere decir fuego nuevo, se desarrolla en este fin de semana. Bienvenida, Yuma, gracias por acompañarme. Muy buenos días, muchísimas gracias, Laurita, por el espacio para promocionar e invitar a toda esa gente maravillosa que nos escucha en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, como tú lo mencionaste, justamente el día de hoy, viernes 21, inicia el nuevo año andino o fuego nuevo que se denomina Mushuk Nina. Dentro de la cosmovisión y de la religiosidad y de las prácticas y esos saberes ancestrales, nuestras culturas andinas, nuestras culturas antepasadas, nativas originarias, como este Ecuador milenario que somos, tuvieron la capacidad de tener, primero, tener la capacidad de ubicación en el espacio de la naturaleza, pero sobre todo observar el comportamiento de la misma, ¿no? Eso les llevó mucho tiempo, obviamente, determinar y compenetrarse con la madre naturaleza. Eso les determinó, esa capacidad de observación de la naturaleza, le determinó a nuestras culturas antepasadas que de alguna manera fijen calendarios de siembra y cosecha, ¿no? Estos ciclos de equinoccios y solsticios que se dan, estos fenómenos del sol recto, como tú lo denominaste, de alguna manera no son más que los calendarios agrícolas de siembra y cosecha, que tuvieron esa capacidad nuestros antepasados de observación, de ubicación estratégica, como es el caso de las pirámides de Cochasquí, ¿no? Donde era un centro de observatorio astronómico, donde determinaban con una exactitud matemáticas, en base a la posición lunar y solar de los astros para la elaboración de su calendario agrícola de siembra y cosecha, porque nuestras culturas se desarrollan, nuestros pueblos originarios, ya cuando se hacen sedentarios y comienzan a trabajar a la tierra, la agricultura, obviamente se desarrollan en base a la misma, a los procesos de desarrollo agrícola, donde se aportan tanto procesos de producciones andinas y tecnologías andinas, como es el caso de la construcción de estas pirámides truncas, de construcción trunca, de rampa y plataforma, como son las pirámides de Cochasquí. Yuma, a veces pensamos en que nuestros abuelos, quizá nuestros padres también, se fijaban muchísimo en la cuestión lunar, ¿no? Uh-huh. Cuándo deben sembrar, cuándo deben cosechar. Hay épocas en las que no se debe hacer, pero ha habido una etapa quizá de adormitamiento, digámoslo así, que nos hemos olvidado. No conocemos el cuarto menguante, el cuarto creciente, uh-huh. Pero es una nueva época en la que se empieza a tocar la puerta y se dice, bueno, hay estos rituales, hay estos fenómenos que se dan en el universo con esa sabiduría que tenían nuestros ancestros que la empezaron a conocer. Desde tu visión, ¿cuál crees que ha sido la causa fundamental para olvidarnos de estas épocas? Bueno, de estas prácticas, estamos adormecidos, todavía se siguen haciendo de alguna manera nuestros abuelos, nuestras mamas, nuestros taitas, nuestros pequeños y medianos productores, agricultores, porque no tenemos que olvidarnos nunca que somos milenariamente agrícolas. Entonces, todavía tienen esa capacidad, pero es verdad, estos festejos, estas prácticas, tengo que decirlo, que ya nuestras culturas pre-incas, antes de la llegada conquista inca, lo que es territorio actualmente ecuatoriano, ¿verdad?, ya como se regían sus destinos en base a estos fenómenos naturales y al desarrollo y a la producción agrícola, ya también hacían estos festejos, porque eso les determinaba esa relación con la madre naturaleza, ¿verdad?, esa compenetración y ese agradecer por los granos, por los frutos recibidos y esa verdadera reciprocidad, tanto con la madre naturaleza y con el ser humano. No olvidemos que ya tuvieron la capacidad de hacer intercambios comerciales de productos y servicios de la costa a la sierra y de la Amazonía y viceversa. Es por eso que encontramos de pronto en los vestigios arqueológicos de los asentamientos de nuestras culturas, sobre todo en la Sierra Norte, ¿verdad?, que encontramos espóndilus, que es de la costa, y a su vez en la costa encontramos la obsidiana, ¿no? Entonces ya eran culturas con una capacidad de observación tecnológica y desarrolladas para la época. La llegada de los españoles, ¿verdad? De alguna manera se comienza a extirpar esas idolatrías que decían los españoles con la imposición de la Iglesia Católica, que de alguna manera aprovecharon estas festividades y le hicieron un calendario santoral católico, que hasta hoy en día se vive eso de acuerdo a esas festividades y se fusiona y se denomina un sincretismo cultural, ¿verdad? Que vemos personajes o prácticas que se remontan a prehispánicas y que se fusionan con las prácticas religiosas católicas impuestas a la llegada de la colonia y por los españoles. Obviamente, de ahí se le da y se da un conocimiento normalmente a lo católico, y por eso el Inti Raymi la gente la conocía como San Juan y San Pedro, normalmente se lo conoce, ¿no? Pero hace aproximadamente unos 20 años atrás se comienza a las comunidades, las organizaciones, hacer una puesta en valor y a la revalorización de estas prácticas y saberes ancestrales, sin folclorizarlos, sin distorsionarles, sino dándole un sentido de conocimiento de esa memoria colectiva que, como tú dices, ha estado dormida por mucho tiempo y que se comienza de alguna manera en los actuales momentos a revalorizar, a visualizar esas prácticas y a defender lo que como ecuatorianos somos y que es parte de los procesos identitarios que tenemos de la historia milenaria. Entonces, se comienza a revalorizar porque también en la época de los incas, que es importante decirlo, llegan y se les da ya el nombre en quichua, ¿no? Porque nuestras culturas pre-incas se hablaban otro tipo de, eran muy diversos los lenguajes que se utilizaban. Entonces, cuando llegan los incas, se implementa el quechua como lenguaje, ¿verdad? Y les dan estos nombres como Inti Raymi, Pauca Raimi, ¿verdad? Y el Mushugnin como tal, ¿no? Y de ahí existe la fusión con la cuestión de la implementación religiosa del catolicismo impuesto, ¿no? Pero de alguna manera en la actualidad, como te decía, tanto sobre todo en la Sierra Norte, se ha revalorizado este festejo y esta práctica, ¿no? Tanto taitas y mamas conocedores de las plantas, de esa relación con la naturaleza, de ese conocimiento de la medicina ancestral, lo siguen practicando. Entonces no se trata de hablar de brujería o de charlatanerías, sino que los ecuatorianos y ecuatorianas comprendamos, entendamos y conozcamos cuál es parte de nuestro patrimonio inmaterial, que son este tipo de prácticas ancestrales. Y así como las diversas manifestaciones, como la danza, como la gastronomía, la forma de cultivo, por medio de terrazas, la construcción de las casas. Esto es parte de esa memoria colectiva que se expresa y que es la pauta para que se siga manteniendo ese patrimonio tan diverso y milenario que tenemos, ese patrimonio inmaterial. Yuma, este ritual del Mushugnina, fuego nuevo, fenómeno astronómico del sol recto, empieza el día de hoy ya con un gran evento. Claro, inicia pues, justamente, reitero la invitación, desde hoy día viernes 21 hasta el domingo 23 se hace el festejo del Mushugnina o Fuego Nuevo Cochasquí 2014. Empieza hoy, ya los taitas están en la Reserva Patrimonial Quilago, que está justamente al frente de las pirámides de Cochasquí, de este lugar sagrado tan importante de la época de los Quitus Caras, y empiezan y encienden el fuego nuevo. Cuentan los taitas y las mamas, la costumbre y las tradiciones, era que apagaban 3 días antes el fuego, el fogón, porque se cocinaba, ¿verdad?, con leñita, en el fogoncito, en las casas de adobe, ¿verdad?, esa construcción tan importante, o de tapia, etcétera. Entonces se apagaba el fogón para cambiar y apagar el ciclo que se iba, ¿no? Y después de estos 3 días, cuando hoy justamente era sol el recto al mediodía, ¿no?, prendían el fuego nuevo, otro ciclo de vida. Una vida nueva. Una vida nueva. Yo pongo como ejemplo, para que comprendan los queridos oyentes y podamos entender cuál es nuestra memoria tan rica y tan diversa y ancestral que debemos recuperar y mantenerla, ¿no? Es como existe el calendario chino, ¿verdad? Y festejan el nuevo año chino. Es como nuestro calendario occidental, romano occidental, ¿verdad? Que el 31 de diciembre se termina y será el otro inicio de un año nuevo. Lo mismo en nuestras culturas andinas, es exactamente lo mismo, con esa composición y con esa integración e interrelación con la madre naturaleza, ese respeto y sobre todo ese agradecimiento. Entonces todo gira este ritual en base al fuego. El fuego elimina, quema lo malo, pero también purifica y abre caminos, ¿verdad? Con todos esos 4 elementos que regían los destinos de nuestras culturas, ¿verdad? De la madre naturaleza, el agua, el fuego, la tierra y el aire, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, todos estos elementos, por eso en la mesa que ponen los taitas y mamas, ¿no? Hay flores, hay granos de la temporada, ¿verdad? Pero todo radica también en el florecimiento, que floreces. Entonces prenden el fuego, que ese fuego no se apaga durante 3 días, tiene que seguir alimentando ese fuego durante 3 días. Al mediodía hacen este ritual de agradecimiento y de florecimiento, de bienvenida al nuevo ciclo, y luego en la noche se complementa con la mamá quilla, con la madre luna. Entonces en la noche ya hacen los rituales de florecimiento, para que la gente se energetice y se complemente. Aquí no es folclorizar, no es quiénes van a participar en este evento. Primero, comenzando como una Warmi Curay, como es la Mama Gloria, que es originaria del Cantón Pedro Moncayo, Mama Gloria, que es muy conocida y que tiene un conocimiento impresionante de plantas, de tratamientos, pero sobre todo de esa armonía que le dejó como heredad, yo pienso, la cultura, porque son de alguna manera viven en el sector donde eran los constructores de las pirámides, donde habitaron los quituscaras. No olvidemos que este tipo de vestigios de pirámides truncas, que es como se denomina, existen desde la olla del Guayabamba hasta la provincia de Imbabura. Tenemos este tipo de vestigios y de construcción de piramidales, ¿no? Y tengo que decir que estas pirámides, cuando uno escucha hablar de pirámides, se imagina como las egipcias o como las aztecas, pero no son más que es una rampa y la plataforma, incluso vista desde el aire, tienen forma de escorpión. Entonces, un dato, incluso la iglesia del Quinche está construida sobre una pirámide trunca. Hay muchas haciendas todavía que están a cargo, que tienen dentro de las haciendas la construcción, ojalá se les pueda dar esa puesta en valor social, de alguna manera, que es importante. Pero Cochasquí, dentro de todo, de todas esas construcciones y vestigios encontrados, Cochasquí es uno de los lugares tan importantes. Era el observatorio astronómico que tenían, de alguna manera, regía una mujer, la Mama Quilago, la princesa sacerdotisa Mama Quilago. ¿Quiénes, de alguna manera, tenían el poder o quiénes gobernaban en ese entonces las pirámides? Entre eran sacerdotes, mindalaes, los comerciantes o militares, ¿no? Que habían las figuras y se les denominaba como tal. Entonces, de alguna manera, esta mujer, muy heroica, muy patriota, que debería ser el referente de las mujeres, de pronto Tránsito Maguaña, Dolores Cacón, es el referente de esta mujer, yo creo, ¿no? Y Mama Gloria no se queda atrás. Pero esta mujer resistió por más de 15 años a la conquista inca. Entonces ella terminó la construcción de las pirámides y gobernó, figúrate, todo este gran territorio. Y en las investigaciones que ha hecho la Corporación Procultur, y en todos los antecedentes, tanto la parroquia de Tocachi, porque las pirámides de Cochasquí están ubicadas en la provincia de Pichincha, Cantón Pedro Moncayo, y parroquia de Tocachi. Al ladito también encontramos la parroquia de Malchingui, donde todo ese sector se encuentran vestigios arqueológicos de asentamiento de la cultura quitucara. Y en los datos y en las investigaciones vemos que había, de alguna manera, un referente de mujeres gobernando determinados territorios, ¿no? Entonces no hablamos de una sola Mama Quilago, de una princesa, sino era que después se convirtió en un clan, que iban heredando ese conocimiento, ¿no? Varias mujeres. Varias mujeres. Y es por eso que digo que, de alguna manera, en esa memoria colectiva, en esa memoria que de pronto está adormecida, pero está latente, y con ese contacto que ha hecho Mama Gloria, yo creo que es heredera de ese conocimiento. Yuma, el tiempo sigue avanzando y nosotros quisiéramos que comentes. ¿Qué se tiene que llevar las personas que se dan cita hasta este espacio celebrar pues este ritual? ¿Qué deben llevar consigo? Bueno, dispuestos a integrarse, a conectarse con la naturaleza, con nuestra verdadera historia. El sector de las pirámides es donde está la Reserva Patrimonial Quilago, que también, si me permites, quiero decir que la Reserva Patrimonial Quilago es un bosque con una extensión de 14 hectáreas de bosque de ciprés, que la corporación hace la recuperación en el año 98 con el fin de que no se tale ese poco franja de bosque que da como zona de amortiguamiento al área arqueológica. No olvidemos que las pirámides son de toda volcánica, de Cangagua, de bloques de Cangagua. Y otra cosa, cuando nos imaginamos que pirámides, pensamos que como las egipcias o como las aztecas. No, como les decía, son truncas, la rampa y la plataforma, y que cada pirámide cumple su función: la lunar, la solar, la de sacrificios, que los vestigios encontrados con los cráneos, la parte de observatorio astronómico, donde encuentran los canales, donde van a diferentes posiciones, y ahí determinaban el calendario agrícola. Hay la pirámide 14, que la utiliza mucho Mama Gloria, que es la de la fertilidad. Mucha gente se casa, y la gente que comentan, ¿no?, por los testimonios y de las investigaciones que hemos hecho, que Mamá Gloria, la gente que no puede tener fácilmente guaguas, hijos, les hace una serie de rituales en esa pirámide y han logrado concebir guaguas, o sea, son los testimonios. ¿Y en cuanto, ¿no?, a alimentación ahí, los que van a acampar? Bueno, entonces ahí es. Entonces pueden llegar, venir con sus carpas, acampar, participar en los rituales. No tiene costo la participación de los rituales ni el ingreso a la reserva. Obviamente, si usted quiere hacerse una limpia de florecimiento, no hay una tarifa fija, porque eso es parte de la reciprocidad y el contacto con los taitas, ¿no? Van a estar exactamente tres hombres, taitas y dos mamas, ¿no? Con ellos vamos a hacer, y también los taitas que se van a ir incorporando y que deseen, está abierto el espacio. Entonces, la gente puede ir a acampar, llevar su propia carpa con una buena cobijita. Estamos a 3.200 metros, está igual el clima como Quito, un poco el del frío, menos lluvia al fin de semana pasado, pero de alguna manera también pueden llevar su propia alimentación y prepararla, eso también se permite, lo pueden hacer. De ahí, el día sábado, tanto los productos que se vendan en la reserva, que son granos de temporada, un choclito, unas habitas, etcétera, o la gente puede también consumir. Hay un pequeño restaurante comunitario de la comuna de Cochasquí, que está justamente antes de la reserva y que normalmente sirven alimentación. Y también hay cabañas ecológicas, dos cabañas. Esto quiero decir que no es un hotel, no es una hostería, esto es un campamento, es una reserva donde está equipado con lo básico, ¿no? Y estas cabañas tienen un costo, obviamente, y que pueden ir y también dormir en ellas, ¿no? Así que, amigos, amigas, estamos invitados e invitadas a participar en este ritual de la Mushuknina, el fuego nuevo. Miren ustedes, se termina la luz, se apaga la luz y empieza a encenderse nuevamente como la luz de un nuevo amanecer. Muchísimas gracias a Yuman. Yuman es parte de Procultor, que está en este proceso. Sabes que me olvidaba otra cosa también para los aventureros del ciclismo. La corporación hace algunos años atrás lanzó la ruta Quilago-Quitucara, por donde caminaron nuestros ancestros. Entonces, esto se trabaja con Cicleadas de Rey, que son una organización de jóvenes dedicados al ciclismo, al turismo, al ciclismo de aventura. Entonces también pueden unirse a este paseo que sale desde Malchingui por la Bodoquera, 8 de la mañana, pasa por Tocachi, da la vuelta y baja al sector de las pirámides y concluye en la Reserva Patrimonial Quilago. Es súper divertido porque ahí la parte no necesita ser profesional ni nada. Lo importante es pasar también, que estos momentos se pasen en familia y que se disfruten y nos integremos y que nos compenetremos con esta madre naturaleza. Y también pedir, yo siempre abogo a pedir en este tipo de rituales por los seres humanos, que nos dé un buen pensar, un buen sentir y un buen actuar. Si no tenemos estos tres complementos, todo se distorsiona, y sobre todo también a la no violencia, pedir siempre la violencia, las guerras injustificadas. No hay que pedir solo para nosotros, sino es una integración de los seres humanos. Ese es el verdadero suma causa o buen vivir. Les esperamos. También no sé si puedo decir rapidísimo, mi querida Laurita, cómo llegar, que eso nos olvidamos. Por supuesto. Con esto si usted concluye. Tiene auto, sí. Si usted tiene auto propio, va por la Panamericana Norte vía Guayabamba, Tabacundo y Barra. De ahí, antes de llegar a la entrada principal, que usted va a encontrar una señalética elaborada por el Consejo Provincial de Pichincha, por el gobierno de la Pichincha, hay un peaje que se llama peaje Cochasquí. El peaje Cochasquí, a 50 metros a mano izquierda, está ya el acceso para que usted suba 8 kilómetros hasta llegar a las pirámides. La reserva es súper fácil porque está al frente de donde usted ingresa y compra la boletería, está al frente de la Reserva Patrimonial Quilago. Si usted no tiene auto propio, pues no se haga problema. Va hacia al norte de Quito, al barrio de la Ofelia, a la estación interparroquial, ¿verdad? Que ahí está la estación interparroquial. Toma un bus a Malchingui, y de Malchingui puede tomar un bus que le lleve a Cochasquí, Tocachi, etcétera, que hay la ruta que hacen, o simplemente, si desea ir un poco más cómodo y más directo, pues hace un flete de camioneta que tiene un costo de $4 a $5 cada flete, no por persona, sino el flete de la camioneta, y que le piden que le lleve directamente hacia la zona de arriba de las pirámides. Entonces, fácil, venga a disfrutar, compenetrémonos, y sobre todo estar con la naturaleza, en contacto directo con la naturaleza, y que es una pauta para que pasemos en familia. Muchísimas gracias, Laurín. Su revista cultural Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.